Vamos, compadre, ¿qué pasó? A mi hermano lo chocó una monjita en Chillán. El auto lió zumbar del quiñazo que le dio. La máscara y el capó le quedó como acordeón. La monjita con amor le dijo: soy de Serena. Después le dijo de Rahue: arreglémoslo a la buena y mejor que Dios le pague. Buena la monja. Y se calmó la monjita, pues se puso bien serena. Arreglémoslo a la buena, me dijo aquí en la orejita. Parece que la cosita la monjita cerecea, y el ojo me guiñea, y me entusiasmé como lacho, pero cuando le miré el caracho, puta la monja va fea. ¡Ay, María! Y lo fuimos con la cueca y la monjita.